vamos a escuchar qué nos cuenta Pedro Ramírez. Decinos, ¿qué es lo que está, cómo llegas a esta instancia en este momento? Bien. Bueno, yo soy detenido a los 17 años y me liberan a los 24 años. Soy testigo en esta causa. Lo importante de toda esta historia es que nosotros recuperamos, siempre tuvimos la palabra, siempre tuvimos nuestro testimonio y siempre lo dijimos. Lo que no pudimos es hacer que a veces la sociedad lo tome. Durante décadas se miraba hacia otro lado, porque el golpe fue cívico-militar y las causas que nosotros denunciábamos se iniciaron, fueron hechos sucedidos antes del golpe militar, que eso va a abundar mi compañero en detalle. Lo que nosotros sí queremos decir, y nos parece sumamente importante decirlo y remarcarlo siempre, que esto es justicia, no es revancha. Revancha hubiese sido cometer los mismos crímenes que ellos cometieron de la misma manera en que lo hicieron. Eso sería una revancha, una venganza. Jamás lo hicimos. Siempre llevamos en alto nuestra bandera de justicia por nosotros, por nuestros hijos, por el futuro, por los jóvenes que hoy vos ves militando ahí. Estaba en una universidad y veía los centros de estudiantes, cómo se movían, que había elecciones y qué sé yo. Eso hicimos. Nuestra militancia giró en torno a eso. Y sin embargo, eso sirvió, fue causa para que estos asesinos desaparecieran, torturaran y encarcelaran, nos encarcelaran durante años. Entonces, estar aquí en esta instancia, juzgando a 11 asesinos, a 11 delincuentes, estamos salvando a la sociedad de esta gente, estamos limpiando la historia, estamos reivindicando la memoria de nuestros compañeros y fundamentalmente estamos sintiéndonos tranquilos con nuestra conciencia, alegres, pese a lo doloroso de esta situación, porque es volver a evocar hechos que no son gratos, obviamente, pero hay que hacerlo. Tenemos una obligación moral, como sobreviviente de su historia, de hacer justicia, y lo estamos haciendo. No hay que, te decías esto, ¿no?, de que es durísimo esto de volver a vivir, pero la importancia de tu palabra va a ser fundamental, como la de tantos otros compañeros que tienen el valor de venir a enfrentar este tribunal, ¿no? Es necesario, claro. Justamente. Sí, además hay algo que, o sea, si bien se dice que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inició una querella, no hay que olvidar que fueron compañeros que de aquí fueron a Buenos Aires a llamar que vengan, a que nos ayuden contra el juarismo en las épocas del crimen de la Larsen y antes. Y bueno, y nosotros nos ponemos a disposición de nuestros compañeros para decir la verdad, para decir lo que nos pasó, para aportar y hacer que estos asesinos sean condenados.